distancia enfrían las horas calientes, mientras en la playa juegan las olas con la corriente. Mientras en la playa juegan las olas con la corriente. Son las cargas aguateras las que llenan tinajones, y un canto de cumbia alegra de la orilla a los portones. Y un canto de cumbia alegra de la orilla a los portones. Aguatero, ¿dónde está Manuel? ¿Dónde está Manuel? Aguatero. Aguatero, ¿dónde está Manuel? ¿Dónde está Manuel? Aguatero. Que hace tiempo no lo veo, y en mi casa estoy sin agua. Necesito que me llene, que me llene la tinaja. Necesito que me llene, que me llene la tinaja. Aguatero, ¿dónde está Manuel? ¿Dónde está Manuel? Aguatero. María Cristina, la Nana y Tatiana. ¡Upa, eh! ¡Ay! Este boca rota con fondo de cieno gris, vacía tus aguas morenas que el cloro cambiará el matiz. Vacía tus aguas morenas que el cloro cambiará el matiz. Filtros de piel arrugada también les llega su turno de llorar sobre tinajas las aguas que traen el burro. De llorar sobre tinajas las aguas que traen el burro. Aguatero, ¿dónde está Manuel? ¿Dónde está Manuel? Aguatero. Aguatero, ¿dónde está Manuel? ¿Dónde está Manuel? Aguatero. Y hace tiempo no lo veo, y en mi casa estoy sin agua. Necesito que me llene, que me llene la tinaja. Necesito que me llene, que me llene la tinaja.